Capítulo 50. Bueno, está bien. Tal vez los gritos de alegría no fueran ensordecedores, pero a mí me lo parecían porque yo era la primera que gritaba como la que más. La realidad de la situación era que las Idesirs gritaban, mis padres ululaban, Drustan chillaba de alegría, Dagius y Cian rugían. Christopher parecía preocupado. Christian se dio media vuelta y empezó a alejarse en silencio. Barrons frunció el ceño igual que el resto de sus hombres, y los Eli resplandecían. Entonces se produjo una pelea. Otra vez. Suspiré varias veces. De verdad que necesitaban ceñirse al programa y aprender a celebrar las buenas noticias durante un poco más de tiempo antes de centrarse en los problemas. Yo había estado yendo por el mundo bajo el yugo de una profecía que afirmaba que salvaría o condenaría el mundo. Y, bueno, técnicamente no había hecho ninguna de las dos cosas. No lo había condenado, pero tampoco veía de ninguna manera que lo hubiera salvado, a no ser que lo hubiera salvado simplemente no condenándolo. Pero aún sabía, conocía la importancia de celebrar algo de vez en cuando para aliviar la tensión. No podemos restaurar los muros sin el canto, estaba diciendo Uvelein. ¿Quién dice que haya que volver a levantar los muros? Preguntó Barrons. Sois cucarachas. Nosotros somos Raed. Al final, nos libraremos de vosotros. Nosotros no somos insectos, dijo Velvet con ira contenida. Estaba hablando de los Anseli. Me imaginé que las malditas hadas chulescas saldríais de forma voluntaria de nuestro mundo tras ayudar a erradicar a vuestra mitad oculta. Yo no soy una chula, se quejó Drelia al sentirse insultada. Haríais bien en recordar los placeres que encontrasteis en nuestros brazos. Miré a Barrons incrédula. ¿Te has acostado con ella? Puso los ojos en blanco. Fue hace mucho tiempo y solo porque fingió conocer algo sobre el libro. Mentiras, anciano. No dejas de babear detrás de mí. Barrons nunca ha babeado por nadie, dije. La mirada oscura de Barrons brilló de diversión. No me lo esperaba, pero gracias por la defensa. Bueno, es que es así, ni siquiera por mí. Eso es discutible. Riordan no estaría de acuerdo contigo. Acuéstate con otra hada y me convertiré en la prilla personal de Uvelein. Su mirada era asesina, pero siguió con un tono calmado. ¿Estás celosa? Lo que es mío es mío. Se quedó muy quieto. ¿Es eso lo que piensas de mí? El tiempo pareció pararse mientras nos mirábamos uno al otro. La discusión fue apagándose. La caverna se vació y ya solo estábamos él y yo. El momento se alargó entre nosotros, preñado de posibilidades. Odio los momentos así. Siempre exigen que digas algo pertinente. Él quería una respuesta y no pensaba moverse hasta conseguirla. Podía verlo en sus ojos. Estaba aterrorizada. ¿Qué pasaría si decía que sí y él me respondía con algo burlándose de mí? ¿Y si me ponía sentimental y él me dejaba colgada? Y lo que es peor, ¿qué iba a pasar cuando descubriera que no había conseguido el conjuro para liberar a su hijo? Quitaría mi cartel de la puerta, arrasaría mi amada librería, se largaría con su hijo en la oscuridad de la noche, desapareciendo como el rocío con el sol de la mañana, y no lo vería nunca más en la vida. Había aprendido un par de cosas. La esperanza da fuerzas, el miedo mata. Puedes apostar el cuello a que eres mío, chaval, le espeté. Estaba apostando a mi número y lucharía por él. Mentiría, engañaría y robaría. Era cierto, no tenía el conjuro. Todavía. El día siguiente sería otro día. Y si eso era lo único que quería de mí, no me merecía. Barrons echó la cabeza atrás y soltó una carcajada. Los dientes resplandecían en medio de su rostro oscuro. Solo una vez antes le había oído reír así. La noche que me pilló bailando la canción Bad Moon Rising con el majalo puesto, dando saltitos por los sofás, rompiendo almohadas y cortando el aire. Contuve la respiración, igual que la risa de Alina que hacía que mi mundo brillara más que el sol de media tarde, contenía alegría. El resto de los ocupantes habían quedado en un segundo plano. Se habían quedado todos en silencio y nos estaban observando a Barrons y a mí. Dejó de reír al instante y se aclaró la garganta. Luego entornó los ojos. ¿Qué coño está haciendo? Todavía no hemos tomado una decisión. Estaba intentando decírtelo, dijo Jack, pero no oías nada de lo que te decía. Estabas mirando a mi hija como... —Aléjate del libro, Belén —gruñó Barrons—. Si alguien va a leerlo, será Mac. —Mac no va a tocarlo —dijo al instante Rainy—. Esa cosa horrible debería ser destruida. —No puede ser, mamá. No funciona así. Mientras todo el mundo estaba peleándose y Barrons y yo estábamos absorbidos por nuestra conversación sin palabras, Ubelain había tomado la reina concubina de los brazos de mi padre y ahora estaba de pie, junto a la losa, mirando el Sinsardab. —No lo abras —le advirtió Kat—. Tenemos que hablar. Necesitamos un plan. —Tiene razón —dijo Dageus—. No es algo para tomárselo a la ligera, Ubelain. —Hay que tomar ciertas precauciones —añadió Drustan—. —Ya hemos hablado bastante —dijo Ubelain—. Mis deberes hacia mi raza están claros. Siempre lo han estado. Barrons no gastó más saliva. Se movió como la bestia, demasiado rápido para verlo. En un instante estaba a unos metros de mí y al siguiente estaba dando golpes contra un muro y rebotando, colérico. Unos muros de cristal transparente habían aparecido alrededor de Ubelain, recubiertos con barrotes de color negro azulado. Se extendían hasta el techo. Ni siquiera se dio media vuelta. Era como si nos hubiera apagado. Depositó el cuerpo inconsciente de la reina en el suelo junto a la losa y se acercó al Sinsardab. —Ubelain, no lo abras —grité—. Creo que está inerte, pero no tenemos ni idea de lo que puede pasar si... Demasiado tarde. Había abierto el libro. Con los brazos abiertos, las manos a ambos lados del libro y la cabeza agachada, Ubelain empezó a leer moviendo los labios. Barrons se lanzó contra el muro. Salió rebotado. Ubelain nos había bloqueado el paso y dejado fuera. Riodan, Lor y Fade se unieron a él y momentos después los cinco Keltar. Y mi padre también estaban ahí, lanzándose contra el muro y golpeándolo con hombros y puños. Yo me limité a quedarme ahí de pie, observando, intentando encontrar un sentido, recordando el día en que conocí a Ubelain. Me había contado que servía a su reina, que ella necesitaba el libro para tener alguna oportunidad de volver a crear el canto perdido. En aquel tiempo, lo único que me preocupaba era encontrar al asesino de Alina y mantener los muros en su sitio. Habría estado encantada de que la reina encontrara ese canto y reforzara los muros. Sin embargo, también me había dicho que había una leyenda que decía que si no había contrincantes para la magia de la reina en el momento de su muerte, toda la magia matriarcal de la raza verdadera iría al hombre más poderoso. Estaba segura de que no me habría contado todo esto si él planeaba ser ese hombre desde el principio. ¿O sí? ¿Era tan tonto? ¿O tan arrogante que me había dado todas las pistas, riéndose de mí durante todo el tiempo, porque la insignificante humana había sido incapaz de unir las piezas? Si leía todo el Sinsardab, se convertiría de forma incuestionable en el hombre más poderoso, más fuerte incluso que el rey Anseli. No había visto ninguna princesa Anseli, ni una sola. Todas las princesas Eli estaban, de acuerdo con Ubelain, desaparecidas o muertas. ¿Y si acababa de leer el libro y mataba a la reina? Tendría todo el conocimiento oscuro del rey Anseli y toda la magia de la reina. Sería imparable. Había sido él el jugador que había estado manipulando las situaciones, ganando tiempo y esperando el momento perfecto. Busqué la lanza en su funda. No estaba. Inspiré, dilatando las alas de la nariz. ¿Cuánto tiempo hacía que había desaparecido? ¿Me la había cogido él para matar a la reina? ¿La necesitaría siquiera? Cuando hubiera absorbido el libro, se limitaría simplemente a deshacerla. ¿Estaba siendo una paranoica? Al fin y al cabo estábamos hablando de Ubelain. Quizá solo estuviera buscando fragmentos del canto para su reina, y que, una vez los hubiera encontrado, cerraría el tomo mortal. Me moví para ver mejor lo que estaba pasando. Los hombres seguían golpeando el muro con todo lo que tenían. Christopher y Christian estaban entonando una especie de canto, mientras que los otros lo estaban golpeando. Nada de lo que hacían tenía el más mínimo efecto. Asomándome entre ellos, de repente tuve una visión clara de Ubelain. Impertérrito por el asalto al muro que había levantado, estaba ahí de pie, con la cabeza hacia atrás y los ojos cerrados. No tenía las manos a los lados del libro, como había pensado. Las tenía sobre él, una palma sobre cada página. ¿Cómo podía tocar una reliquia Anseli? Las páginas eran de una belleza absorbente, cada una fabricada con láminas de oro. decoradas con gemas, cubiertas con una letra dinámica y gruesa que recorría las páginas como olas infinitas. La primera lengua era tan fluida como la reina, estática. Ubelein no estaba leyendo el Sinsardab. Los conjuros escritos sobre las páginas de oro se desvanecían del libro. Le pasaban a los brazos y le subían por el cuerpo, dejando las páginas en blanco. Lo estaba drenando, absorbiendo, convirtiéndose en él. «¡Barrons!», grité para que me oyeran por encima de los rugidos y golpes de los cuerpos chocando contra una barrera indestructible. «Tenemos un grave problema». «Totalmente de acuerdo, Mac. Totalmente de acuerdo».